la noche llorando. No me lo puedo explicar. Quiero que alguien me diga por qué tuvo que pasar. Ella se fue de mi lado, Dios se la quiso llevar. Ella pasó por mi vida como una estrella fugaz. Te quiero mucho, mucho. Te extraño tanto. Tú me juraste frente a Dios hasta la muerte amarme aún. Y te marchaste y me dejaste este dolor. Te quiero mucho, mucho. Te necesito tanto. Veo tu imagen de cristal, es un fantasma nada más. Yo sé que nunca volverás, ya nunca más. Cumbia, esta es mi cumbia, sí señores. El que quiere que la baile, el que quiere que la llore. Cumbia, esta es mi cumbia, sí señores. El que quiere que la baile, el que quiere que la llore. Señores, el que quiere que la baile.